¿Te gusta el fútbol y los videojuegos? Pues esto es para ti. Pues esto es para ti. PES Platicando. PES Platicando. Un programa con novedades, anécdotas y sugerencias del fútbol virtual. PES Platicando. Un programa hecho para ti. PES Platicando. La vida de los gamers de PES. Escúchanos todos los viernes de 6 a 7 de la noche por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. La vida de los gamers en La Voladora Radio. PES Platicando. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Restaurante Bellas Artes o Zumba, ubicado en calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, o Zumba, Estado de México. Redes sociales, Facebook, Restaurante Bellas Artes o Zumba, Instagram, Bellas Artes 855. Saludos cordiales, colegas del PRO. Con ustedes, Ulises Caballero, en PES Platicando. En PES Platicando. Colegas, estamos iniciando este PES Platicando de esta tardecita acá en la Meca Meca, un poco lluviosa. Estamos transmitiendo en vivo por nuestra casa La Voladora Radio, por el 97.3 FM, acá en zona Volcanes. Bueno, colegas, les comparto los teléfonos en cabina, que son los siguientes. Es 5979-78-5252, WhatsApp 5540-615459. O también pueden escribirnos a nuestras redes sociales, que es Facebook, Twitter e Instagram, como La Voladora Radio. También estamos en Facebook como La Voladora Noticias, para que tengan toda la información local. Y nuestra página de internet, que es www.lavoladora.org, también para que nos escuchen remotamente y pues estemos en constante comunicación. Colegas, pues en esta tarde tenemos un invitado que ahorita tiene un poquito de fallas técnicas. Está allá en California, está en Estados Unidos. Entonces, pues por el clima, por ciertas circunstancias, estamos teniendo un poquito de dificultad en la comunicación. Pero en cuanto lo tengamos, vamos a conversar con él de todo un poco, ¿no? Entonces, mientras que lo contactamos, pues me gustaría comentarles, colegas, que Restaurante Bellas Artes o Zumba, restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Su domicilio es Sor Juana Inés de la Cruz, número 18, segundo piso, detrás de la Presidencia Municipal, en un horario de miércoles a lunes de las 9 horas a las 19 horas. Sus redes sociales es Facebook, Restaurante Bellas Artes o Zumba, e Instagram, Bellas Artes 855. Restaurante conceptual que rinde homenaje al arte a través de la gastronomía. Y bueno, también pues cuentan con galería, más de 20 obras en exposición de 16 artesanos del Estado de México, Morelos, Oaxaca, Ciudad de México y Puebla. También, colegas, hay pues un evento el 30 de octubre, es homenaje a la época dorada del rock and roll, y es a las 19 horas el 30 de octubre. Bueno, vamos con otros mensajitos en lo que nuestro querido invitado lo podemos enlazar. Senda Paraíso, venta de terrenos, 4,508 metros cuadrados, acceso frontal al Camino Real, y 1,512 metros cuadrados, acceso desde el Camino de San Juan, ubicación, fraccionamiento campestre de las Delicias, Atlanta, Estado de México. Los contactos en cabina es sendaparaíso@gmail.com, puede ser un correo electrónico, o al 62-41-91-70-43. Bueno, colegas, también hay un laboratorio gratuito. Esto es, pues, se le llama Infancias en Resonancia. Es un laboratorio de radio para niños y niñas de 6 a 12 años, cupo limitado de 20 asistentes. El registro es al 56-36-24-53-56. Es lunes y jueves 8 de noviembre al 8 de diciembre y es de 16 a 18 horas en Casa de Cultura, Ángel Zamora Espinosa, calle Independencia, barrio de Calayuco, Juchitepec, Estado de México. Bueno, esto es para hacer unas pequeñas prácticas en lo que es la radio. Y bueno, también vamos a decir un anuncio más. La Voladora Radio va a tener Doctubre MX. Es una red de exhibición colaborativa de México. Es una, pues, una exhibición de diferentes largometrajes. Bueno, entre ellos, el 7 de octubre a las 5, no. El 12 de octubre a las 18 horas en Restaurante Bellas Artes se exhibe la película El Derby de los Urales. Y bueno, hay más películas. Todo esto culmina el 28 de octubre. Así que pues dense esa escapadita para que estén al pendiente de todos los 8 largometrajes. Y pues van a recorrer diferentes municipios de acá, de la zona de volcanes, que es Amecameca, Tlalmanalco, Tepetlispa, Ozumba, Tenango del Aire. Entonces esto culmina el 28 de octubre. Y pues bueno, vamos a intentar con nuestro invitado a ver si lo podemos enlazar. Porque si tristemente, pues ya ven que ahorita con lo de, pues, diferentes, pues, que ha azotado al país de Estados Unidos. Entonces está difícil la comunicación. De hecho, no pensamos que nos fuera a afectar porque lo estuvimos platicando. Vamos a ver si lo logramos. Y bueno, y pues, colegas, pues pásense un poco a lo que viene siendo al canal de Pez Platicando, que está en YouTube. Pero bueno, creo que ya hicimos contacto con nuestro invitado. Vamos a ver. Mi querido Oso, ¿estás ahí? Así es, mi querido Uli. Muchas gracias. Una disculpa de antemano, porque aquí tengo unas pequeñas complicaciones con el internet. Ya sabes, estos inventos de hombre blanco, pero ya, al parecer, ya andamos por aquí. Bueno, colega, pues ya no hay que darle prisa. Claro que sí. Quiero que te conozca la comunidad porque muchos me comentaron que quién eras y me gustaría que yo les dije, mejor pásate al programa, que él se presente y ahí lo vas a conocer. Entonces, platícanos quién eres, qué hay detrás de este, pues, realizador de contenido y demás, pero quién más que tú mismo te presentes, ¿no, colega? Son tuyos los micrófonos. Claro que sí, pues muchas gracias. Antes que nada, igualmente reitero la disculpa y a todo el auditorio, pero ya andamos por aquí. Pues así es, miren, yo soy el Oso Grizzly Gamer, soy creador de contenido, principalmente en YouTube, soy creador de contenido también en Facebook Gaming, que pues ya, como bien saben, pronto va a desaparecer, ya va a quedar nada más la parte de Facebook. Y pues, ¿qué más les puedo decir? Aparte de eso, bueno, pues tengo un trabajo normal como la mayoría o como todos. Soy contador público, pero trabajo en otra cosa distinta ahí por temas un poquito antes de la pandemia, pues tuve que me liquidaron en la empresa en la que estaba y ya no he podido, me tuve que dedicar a otros temas. Y este, ¿qué más puedo decir? Bueno, pues soy padre de familia, tengo dos hijas. También soy apasionado pues de muchas cosas, mi querido Uli, soy apasionado de los deportes sobre todo. Me gusta, soy aficionado a morir del fútbol. Obviamente pues no se diga de los videojuegos. Me gusta también la lucha libre, el fútbol americano, béisbol. ¿Qué más? Pues no sé qué más quieran saber de mí. Pues yo también, creo que yo creo que está completo. Bueno, antes que nada quiero agradecer a nuestro querido colega ZK que él me pasa el contacto y hicimos ya contacto con nuestro querido colega. Y pues sí, vamos a tener un poquito de conversación de videojuegos, de fútbol, de otros temas. Y pues yo creo que si te gusta el fútbol, te vamos a anexar a este programa que vamos a estar haciendo durante el Mundial, que va a ser pues Platicando Mundialista. ¿Por qué? Pues porque vamos a hablar del Mundial solamente, ¿no? Y bueno, si se puede de alguno que otro tema de videojuegos, pero que todo incluya los del Mundial, ¿no? Y bueno, perfecto. Te agradezco mucho que hayas invitado, que hayas aceptado la invitación. Pues espero te la pases bien en el programa. Y claro que sí, muchas gracias, Julio. Al contrario, gracias la invitación. La verdad es que gracias también al buen AZK que pues refirió ahí para poder pues que debamos tener este espacio, ¿no? Para que puedan conocer ahí lo que ando haciendo. Y básicamente pues yo soy retro gamer. Digo, juego obviamente juegos actuales, pero también pues, lo que es mi canal está enfocado al retro gaming. Perfecto, y sí, vamos a hablar de todo un poquito. Y espero, colegas, pues que nos escriban. Ya les dije todo lo que vienen siendo nuestras redes sociales, que tanto en Facebook, Twitter e Instagram, La Voladora Radio, o también en Twitter, pues Platicando. Y bueno, el WhatsApp, si nos quieren mandar un WhatsApp, es al 5540615459, donde podrán preguntarle lo que quieran a nuestro invitado. Y pues ahí estaremos esperando. También pues nos pueden escuchar vía remota a lavoladora.org y pues ahí estaremos. Pues bueno, vamos a un pequeño corte en un no, me comenta mi productora que no. Pues bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Colega, a ver, ¿cómo ingresas en el mágico mundo de los videojuegos? El mágico, exactamente, el mágico y maravilloso mundo de los videojuegos. Pues ahí, digamos, a grandes rasgos, mi papá se compró en uno de los viajes que hacía hacia el norte del país, fue a Tijuana, y se compró el Atari 2600, según para él. Y digo según para él porque pues originalmente esa era la idea, ¿no? Yo la verdad es que escasamente tenía como tres, cuatro años. Entonces pues mi papá llegó a casa con el Atari. En cuanto lo vi dije, wow, eso me gusta, ¿no? Uh-huh. Esa fue como que la primera introducción al mundo de los videojuegos. Y obviamente lo jugábamos en familia, jugaba mi papá, mi mamá, mi hermana, posiblemente cuando era un poco más grande. Y ya después un primo de mi papá, digamos ya mi boom, así que dije, güey, esto es lo mío, fue cuando un primo de mi papá compró el NES, dije, no hombre, o sea, esto es maravilloso, o sea, imagínate, pues jugué Mario Bros, me acuerdo que tenía un cartucho de 70 y tantos juegos en uno. Sí, ¿no? De esos que vendían ahí, de esos que vendían ahí en los tianguis o en los mercados. Y de ahí fue cuando dije, no, de aquí ya no suelto. Y de hecho mi papá me quería comprar el Atari TX algo, ¿no? Era el que tenía teclado y una tipo Saper. Ajá. Pero le dije, no, o sea, yo quiero el NES. Y el NES, y de ahí para el real hasta ahorita, que pues sigo dando batalla ahí en los videojuegos. Sí, fíjate que era lo que platicábamos con Pizcachita en el programa pasado, que no sé si te pasó a ti que ibas al tianguis, comprabas un cartucho y bueno, pues pensando en la carátula, ¿no? Que venía ahí, y es que lo que hacían mañosamente los vendedores, nada más le cambiaban la carátula y era el mismo Mario Bros. O sea, tú buscabas uno que decías, wow, este lo estuve buscando desde cuándo, y era el típico Mario Bros. Exacto, o lo que decía Mario Bros 2089, y pues cuál, era una versión modificada de Mario Bros, ¿no? O sea, era lo mismo, pero modificado. Sí, no, hombre. Y pues ya te dabas cuenta, tristemente, pues te dabas cuenta hasta llegar a tu casa, porque estos cassettes en ese tiempo estaban a 30 pesos y estaban tirados así, como si fuera ropa de paca, pero eran cartuchos de paca, ¿no? Por así decirse, porque estaban así, ni acomodados, estaban mezclados, estaban algunos hasta rotos, algunos ni traían el chip, podría decirse. Nada más estaba el puro plástico, la carátula. Y tenías que ser muy, muy audaz, muy, muy revisor, ¿no? Estar revisando a cada rato, porque pues ellos se dedican a eso y saben que te puedes encontrar una joyita o regalas tu dinero. Sí, que incluso recuerdo que hasta a veces te vendían la pura placa, ¿no? Que te decían, ok, este es tal juego, y ya pues te lo probaban ahí, pero te llevas la placa sin cartucho, ¿no? Sin la cobertura de plástico. Sí, bueno. Y sí, pues había buenas joyitas ahí, la verdad. Sí, no, claro, claro. Esperamos que, bueno, con esto de que ya hay pues digitales, juegos digitales, como que se ha perdido esa. Era lo que platicaba con Pizcachita, de eso de ir a la tienda, de ir a los tianguis, o de ir hasta, pues al centro, ¿no? Aquí en México, no sé, allá. Pero buscando, pues, juegos ya, pues eso, de que antes uno los tenía físicos, ¿no? Ya no tanto digitales. Sí, claro, o sea, yo por ejemplo, obviamente, crecí en la Ciudad de México, uh-huh. Actualmente no me encuentro viviendo ahí, uh-huh. Pero crecí, pues básicamente hasta hace un año estaba en la Ciudad de México, entonces pues era de esos momentos mágicos y tan deliciosos, podría decirlo, exacto. De que ibas por tu cartucho, abrías, ¿no?, el celofán con cuidado para que no se fuera a romper la envoltura, leías sin instructivo, mi querido Uli. Era algo, sí. Venías en el metro y así veías la niña instructivo y tú ya pues, te le venías relamiendo los bigotes porque decías, wow, ya quiero llegar a jugar a mi casa, ¿no? Bueno, era de esas cosas que pues con lo digital se ha perdido. Bueno, colega, pues vamos a una pequeña pausa y ahorita seguimos platicando en el regreso de esto y más. Esto es pues, Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:19. La piedra y el yemo activo afectan tu cerebro, te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien, hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, carnal. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Esto es Clásico. Esto también es Clásico. Esto también es Clásico. ¿Y esto? También los domingos son clásicos por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con PES Platicando. Colegas, pues estamos de regreso en su programa PES Platicando. Y bueno, ya saben que nos pueden escuchar por el 97.3 FM o por lavoladora.org vía remota. Los contactos en cabina es el 5979785252 y el WhatsApp es 5540615459. O estamos presentes también en las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram como La Voladora Radio. Y si se quieren enterar de los acontecimientos locales, La Voladora Noticias. Bueno, seguimos conversando con nuestro invitadazo, nuestro querido Osito. ¿Cómo? Osito, me gustaría saber cómo le has hecho para hacer esa convivencia entre amigos, familia y seres queridos. Pues, productor de, creador de contenido, ¿no? Creador de contenido y gamer y diferentes cosas como esto de que te invitamos a conversar con nosotros. Fíjate que mi querido Willy, ha sido muy, ¿cómo podríamos decirlo? Ha sido de manera muy natural. Como te decía hace unos minutos, pues vaya, en mi casa, la verdad es que en mi familia ahí, lo que es mis papás, mi hermana, no son tan gamers, pero sí convivíamos, tuvimos cierto acercamiento. Jugábamos juntos cuando era yo más pequeño, actualmente tengo 41 años. Entonces imagínate, eso fue hace bastantes años. Y con mis amigos, la verdad es que sigo jugando. No tengo un círculo de amigos tan grande, pero la verdad es que la mayoría de ellos son gamers. Afortunadamente he tenido esa convivencia. La verdad es que luego pues si nos echamos unas bebidas de esas de las espirituosas, pues nos podemos a jugar algunas retas en juegos de pelea o jugar karaoke, cosas así. Entonces pues también eso también ha ayudado mucho, ¿no? En el que digamos se da de forma natural. Y por ejemplo, ya que lo mencionas, la parte de la creación que el contenido, la verdad es que lo he recibido bastante bien, ¿no? Gracias a Dios, el apoyo de la familia ha sido muy importante. Esto, pues te platico así rápidamente, se dio a raíz de la pandemia, precisamente. Empecé a ver como que hubo un cierto boom, ¿no? De creadores de contenido. Y la verdad es que ya traía la espinita. Dije, bueno, pues no tengo un trabajo formal, ahorita estoy haciendo otras cosas. Pero pues tengo este tiempo, tengo las herramientas que era pues prácticamente consolas de videojuegos las que tengas. La verdad es que tengo una colección bastante amplia. Y dije, bueno, pues a lo mejor no tengo una capturadora de video en ese momento, no tenía una PC, tenía digamos ciertas cosas, pero dije, bueno, tengo que ingeniármelas de algún modo. Compré un micrófono ahí en cierta página de artículos de... que es como podríamos decir tianguis libre para no meter el gol. compré el micrófono, tenía audífonos, ya tenía algunas cositas y puso un espejo, tenía el iPad y vámonos, ahí me aventuré a hacer streaming. Y ya poco a poco pues fue dándosela a esta parte de la creación de contenido en YouTube, que es lo que ya me estoy enfocando un poquito más precisamente pues para hacer crecer la comunidad. Pero la verdad es que, pues sí, muy bien. Afortunadamente, pues el apoyo de la familia, de los amigos, ha sido básico para echarle ganas y sobre todo pues, para ir progresando. Ok, colega. Pues, colegas, vamos a conocer la opinión de ahora de los videojuegos. Vamos a entrar al mundo digital. Vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitado Oso Grizzly Gamer. Y vamos a la sección, es hora de hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Pues bueno, colegas, vamos a conocer la opinión de nuestro querido invitado. Colega, dime cuál ha sido en tu opinión, el mejor PES que has jugado. El mejor PES, híjoles, yo creo que sería, si ¿sí lo podemos incluir en lo que es de sus inicios o? Sí, claro. Mira, la verdad es que yo tendría, yo creo que dos. Sería digamos ya un poquito más para acá, lo que es el Winning Eleven 8, ajá, que fue un juego que me gustó bastante. Yo no tenía en ese entonces como tal Play 2, pero lo jugaba mucho con mis primos, ajá, con los primos que sí lo tenían, y la verdad es que las retas se armaban bastante, bastante heavy. Se armaban bastantes retas muy buenas, o sea, armábamos torneos, cosas así. Okay. Pero bueno, yo empecé con el International Superstar Soccer, del primerito de Super Nintendo, sí, después el Deluxe, y luego los de 64. Eso es el 2000, es yo creo que para mí todavía el favorito. O sea, yo creo que el International 2000 fue un juego que me marcó mucho y me gustó mucho en cuanto a la saga de PES. Uh-huh. Y he venido pues tratando de darle seguimiento, ¿no? Sobre todo, bueno, con AZK, que ahorita estamos, bueno, colaboramos muy cercanamente. Ahorita voy a empezar a darle a lo que es ya eFootball. De hecho, sí le jugué la primera parte, uh-huh, digamos, cuando recién salió, por los problemillas que traía, lo dejé un poco. Uh-huh. Y pues yo estaba un poquito más del lado de FIFA. La verdad es que sí, del lado de FIFA, desde que salieron los equipos mexicanos. Y pues sobre todo, pues muchos de mis amigos son fiferos, entonces pues igual con ellos se arman las retas, se arman los torneos y se pone bien loco el asunto. Pero sí, ya tiene varios FIFAs, de hecho incluso los últimos dos FIFAs ya no los compré, porque la verdad es que sí se me, ya no me gustó, sobre todo la parte de handicap, todo eso en cuestión de lo que es el Ultimate Team, el modo en línea. Uh-huh. Híjole, saca muchos corajes. Yo lo ocupaba mucho para el stream, pero la verdad es que sí dejaba mucho que desear. Y en la parte de pues lo que es la jugabilidad de PES, o en este caso, bueno, ya hay fútbol, siempre me ha gustado más, ¿no? La física del balón, el cómo puedes hacer jugadas pues un poquito más, si es que pensarle, ¿no? No es tan como que aprieto el pase y ya en automático le llega, ¿no? Creo que sí es un juego un poquito más de pensarle, de estrategia, y eso es lo que me gusta mucho de PES. Ok, perfecto. Sí, es lo que nos ha... Bueno, en el aspecto de que el amigo pues luego no es de PES, y cuando juega PES, pues yo en lo personal a veces siento que son más fáciles de ganar. Y cuando conoces a alguien que juega alguno de la saga de Konami, es un rival duro. O sea, como que se han acostumbrado mucho a esos niveles. Ahora, dime qué fue lo que te cautivó de tanto de fútbol, no sé, de PES, de Winning. ¿Qué es lo primero, qué es la esencia que te ha que ha caracterizado a la saga? Híjole, yo creo que la personalización, porque por ejemplo yo me acuerdo que pues vaya, la saga International pues venían, no lo venían los nombres reales obviamente, pero los nombres inventados eran como, o sea, me hacían muy graciosos, ¿no? En vez de un Campos venía Cantos, o venía Hernando en vez de Hernández, pues, haciendo referencia al matador. Entonces eso era algo que me llamaba mucho la atención, y ya en lo que es las versiones de Nintendo 64, ahí sí me metía a editar a mis equipos. O sea, sí era de que, a ver, le ponía nombres reales, que la verdad es que luego me da unos dolores de cabeza al momento de que se descomponía la memory pack, por el controller pack de 64, porque pues vaya, ¿no? Era estarle invirtiendo horas a estar cambiando todos los nombres, modificando incluso aspectos físicos. Eso era algo que también me gustaba mucho. Le puedes poner a lo mejor su cinta, o por ejemplo crear su propio jugador, puedes ponerle determinadas características. Y eso es algo que siempre me ha gustado mucho, ¿no? En el lado de FIFA, la verdad es que siento que no es tan divertido. Eso, la verdad es que no, de hecho, la verdad es que casi no juego ni siquiera esos modos. Entonces, en el PES sí, ¿no? El PES sí, la verdad es que, por ejemplo, lo que es la Liga Master, lo que era también, por ejemplo, que era World League en los International, me gustaba mucho, ¿no? Esa parte de jugar contra todos los equipos, ida y vuelta, sí, y el que te metían presión así de pum, pum, pum, tengo que ganar, no puedo perder. Era algo que me gustaba mucho y, híjole, se ponía bastante difícil. No, y era la resistencia, porque por más que tú querías aguantarle ese tipo de liga mundial, tenías que guardar el password y cuidadito con que una letra no la escribieras bien porque tendrías que volver a empezar. Y a mí me pasó y sí, no hombre, pero ya cuando sí, llegas a ganar, pues te sientes bien, ¿no? Yo creo que a todos nos pasó, ¿no? De que nos equivocamos al momento de escribirla por escribirla rápido o la pluma falló, qué sé yo. O sea, sí, al momento de escribir chin, pues en vez de poner una A, pusiste O y ¡pum! Adiós, regrésate a no sé cuántos papeles. De hecho, tengo, imagínate, ahí todavía tengo ahí en la casa, debo tener las libretas donde guardar sus passwords. Exactamente. Exactamente. igual yo tengo una libreta ahí donde tengo esos passwords y realmente era bien tedioso porque era, pues, como una carrera, tenías que aguantar y ya realmente, ya cuando estabas muy cansado, pues ni modo, a guardarlo y con el riesgo, ¿no? De que, no sé, que hubiera una trampa tanto del juego, ¿no? Porque uno decía, pues yo escribí bien, lo revisé 3 veces, creo que lo revisé más que mis tareas que entregaba a la escuela, o sea, no puede ser posible. Pero bueno, bueno, colega, ¿y cuál ha sido la entrega de Konami que no te ha gustado y que dices, bueno, ya, esto fue un fracaso? Yo creo que el principio de eFootball, ¿eh? Ok. Sí, sí. Porque sí, sí. La verdad es que sí tenía muchas bronquillas. Como bien lo menciona, lo he platicado también otras veces, incluso ahí con el buen AZK. Uh-huh. Sí, me parece buena idea que sea free to play, porque la verdad es que yo creo que es más fácil pagar una actualización o más cómodo, aunque hay ciertas cosas dentro de cómo se maneja esta onda de los micropagos que pues también la verdad es que no me gustan. Okay. Pero en este aspecto yo creo que sí es necesario, ¿no? Porque la verdad es que lo veo con los FIFA, ¿no? Cada año es lo mismo, ya no le meten, y no solo los FIFA, puede ser Madden, yo creo que son las dos sagas que más se nota que ya no le meten como que ese empeño. En cambio, por ejemplo, sagas ya como MLB The Show, una saga como lo es incluso NBA 2K, que uh-huh. parece bastante interesante, que todavía pues, se nota, ¿no? No es así como que un cambio cada entrega, pero sí se nota el trabajo, ¿no? Mejoran cosas, van cambiando ciertos aspectos que estaban mal. Entonces, yo creo que va a ser un poquito más fácil el hecho de que, por ejemplo, tú digas, ah, okay, yo no quiero, por ejemplo, no sé, jugar con la liga de Tumbuktu. Uh-huh. La verdad es que nunca la juego. Y es lo que tiene FIFA. Tiene FIFA, te venden, tiene 859,000 ligas. Pues sí, pero yo no juego con la liga de tal país, o no. O sea, juego, si acaso, en la mexicana, las ligas más reconocidas del mundo. Y ya, y las otras, la verdad es que ni las hago caso, ¿no? Y pues aquí tienes como que esa posibilidad de, okay, ahí están, nada más voy a jugar 2 ligas, esas 2 ligas las compro y tan, ¿no? Sí, fíjate que a todos nos pasa, ¿no? Por ejemplo, hay modos que no tocamos. Por ejemplo, yo de PES no tocaba ser leyenda, era muy tedioso. Y lo único que tocaba era Liga Master o jugar las ligas, normal, ¿no? Sin Liga Master. Y casi no tocaba el online, a menos que me metiera en torneos, ¿no? Por ejemplo, en la Liga PES Platicando o X. Y ligas, pues así que fueran atractivas desde que juego PES. Pues, por ejemplo, sí jugué la francesa, la italiana, la de Bélgica, la inglesa, la española. Pero pues nada más, o sea, realmente las editables que luego nos hacían el favor los editores de hacer Liga Mexicana, pues sí, pero ni la argentina, ni la chilena, ni la colombiana que son de acá, no las jugaba. Entonces sí me parece adecuado que cada liga tenga un precio y cada modo tenga un precio. Entonces como tú lo comentas. Sí, exactamente, hay ligas que aunque las conozcamos, por ejemplo, aquí en México, ¿no? La parte de, pues, cuando hubo Copa Libertadores, que los equipos mexicanos participaban, pues la verdad es que no es tan atractivo como que grabar equipos, un Boca Juniors, un River Plate, o de otros países, ¿no? Colombia, Chile, como el que tengas la Liga Mexicana. Y bueno, ahora que ya la tienen exclusiva PES, pues esperemos que la sepan explotar. Ahora, pues hablando de lo que viene siendo pues las diferentes entregas, ¿cuál era el modo favorito de tu gusto? Yo creo que digamos lo que era la tipo, no me acuerdo cómo decía, como dije, World League, ¿no? Era como que donde competías así contra todos, ida y vuelta, y también el que era tipo Copa del Mundo, ¿no? O los escenarios se me hacían mucho reto. Había unos bien difíciles, pero la verdad es que, como dices, ¿no? Cuando lo logras, de tan difícil que sea, lo logras, la satisfacción es así como que, wow, ya, por fin lo logré. De hecho, en el International de Super Nintendo, creo que había una etapa de escenarios, pero muy difíciles. Es decir, realmente que ibas 3-0 en el minuto tal, tienes que ganar. Y no escogías tú el equipo, ya estaban los equipos. Entonces, algo así estaría bien que anexaran para los próximos, ¿no? Sí, porque me acuerdo que era, te faltaba un minuto o algo así, sí. Tenías uno de los equipos más débiles, jugabas contra Inglaterra, creo era, de los más difíciles, y precisamente tenías que ganar meter 4 goles en menos de un minuto, y así de bueno, okay, y aunque había unos, pues ya sabías que había algunos tiros que eran imposibles de sacar, de que tirabas y era gol, pero la verdad es que sí se ponía difícil, ¿eh? luego el CPU se ponía bastante bastante agresivo y no te dejaba tirar, o la verdad es que era bastante divertido. Y si la sacan ahorita para esta entrega de eFootball, híjolas, creo que estaría, imagínate un paquete de escenarios, sería bastante atractivo. Yo sí lo compraría. Yo igual, no, espérate, era lo que estábamos platicando con Quirol, nuestro querido colega allá en Monterrey, que decíamos que depende de lo que te ofrecen, es lo que tú pagas. Era una comparación de esta app de streaming de VIX o Vox, no sé, de que Liga Mexicana y o sea, tú no vas a yo no voy a andar gastando para ver en exclusiva un Juárez contra un Tijuana, pues no lo pagaría. Y si voy a gastar en algo así, pues que sea la Champions, todavía la Europa League, alguna liga europea, pero pues acá no, o sea, no. Y ni así, la verdad es que, digo, yo por ejemplo, la verdad es que sí gastaba, tenía Sky, y lo compré porque venía el Mundial venía el Mundial de Brasil, y dije, bueno, voy a tener el Mundial, pero ya después cuando lo pensé, dije, güey, voy a estar trabajando, no voy a ver realmente todo el Mundial en vivo. Entonces, sí me beneficié en algunos partidos cuando descansaba y obviamente me la pasaba viendo todo el día fútbol, pero exactamente, o sea, dices, yo no voy a gastar para ver como dices, ¿no? Atlético, Folleteros contra lo que sea, ¿no? Pues no, o sea, la verdad es que yo, por ejemplo, yo en lo personal le voy al América, y ni por ellos gasto, o sea, digo, sí, bueno, no. Ni modo, no lo voy a ver. Sí. Mejor prefiero ir al estadio. Sí, no, claro, es otra situación, que si vas a gastar, mejor preferible ir a verlo en persona, realmente. Bueno, y ahorita actualmente con diferentes actualizaciones, pues nos cayó la Liga MX en el eFootball. ¿Y cómo lo has visto? ¿Cómo has sentido esta jugabilidad? ¿Cómo has sentido que se ven estas caras? Pues, ¿cómo ves la liga? Bien, la verdad es que me parece que ha ido mejorando. Pues obviamente, como te digo, si lo comparas con el principio, sí ha sido una diferencia bastante notable. Hay trabajo por realizar, yo creo. Sí le puedes mejorar, obviamente, varias cositas, pero ya es un juego más entretenido, ¿no? Al menos a mi gusto, sí se me ha hecho más, se puede jugar un poquito mejor, bastante más agradable. Y la verdad es que te digo, yo en lo personal jugaba más con agarrar a los equipos con mis amigos cuando hacíamos las retas, pero pues la verdad es que sí quiero darme como que esa oportunidad de de que si sale un modo de juego donde pueda jugar la liga completa y ganar el campeonato, pues me lo aviento, ¿no? O sea, de repente también a lo mejor no tienes nadie contra quien jugar, o pues así de que, bueno, pues todos se fueron de fiesta y pues no tengo con quién jugar, pues órale, me lo echo yo solito. Uh-huh. O a lo mejor en un rato de, bueno, pues lo voy a dar, no tengo ganas como que de meterme en línea. Yo creo que eso es bastante atractivo en ese aspecto, y sobre todo, como te digo, si lo saben explotar, dan un buen marketing, yo creo que va a ser, sí le va a comer el mandado bastante a lo que es a FIFA, a pesar de que sea el último FIFA que vamos a tener como tal. Ok, bueno, con esto cerramos la sección Es Hora de Hablar de PES. ¿Jugamos? Tenemos offline, Liga Master, online, ser leyenda y modo editar. Es hora de hablar de PES. Perdón, sí, tengo una. Bueno, colegas, pues en este mes, que viene siendo octubre y noviembre, vamos a estar preguntándoles a nuestros invitados sobre pues algún relato paranormal, ¿no? A ver si nos puedes compartir alguno, mi querido oso. Claro que sí, Uli. Pues la verdad es que sí tengo uno bastante presente. Creo, no sé si sea el único, pero sí es uno que me acuerdo mucho porque se me hizo algo medio chistoso o extraño. Estaba ahí en la casa de ustedes, ahí en la casa con mis papás. Estaba estudiando la vocacional. Tendría yo 17 años, algo así. Y estaba haciendo tarea. Era alrededor de la una y media de la noche. Uh-huh. Y bueno, la casa de mis papás son dos pisos, ¿no? Lo que es pues la parte de sala, comedor, todo eso, y las recámaras están en el primer piso. Uh-huh. Y en ocasiones pues mi papá bajaba así de, ¿qué onda? Pues te falta mucho. O sea, pues estaba al pendiente, ¿no? De que no hiciera falta nada. Uh-huh. En aquella ocasión, estaba yo concentrado haciendo la tarea. De repente nada más escuché cómo se abrían la puerta del primer piso, pero y vi que alguien bajó, ¿no? Vi una especie de sombra. Dije, era mi papá, ya viene a decir que a qué hora me voy a dormir o qué onda. Uh-huh. Pero vi que esa sombra se siguió, ¿no? O sea, no, se dio la vuelta hacia la calle, hacia la puerta de la calle. Okay. Dije, ¿y ahora qué pasó? Que fue, dije, a lo mejor dejábamos el coche estacionado en la calle, y lo primero que pensé fue de, pum, a ver si no están abriendo el coche o algo. Pero entre la incertidumbre de que no escuché nada, de que sí es, no es, o, me levanté, dije, voy a ver qué está pasando, ¿no? Ya es ahora, obviamente ya es una hora que pues vaya, ¿no? ¿Quién sale a esa hora? Menos ya después, bueno, me la vivía. Era temprano para mí, pero digamos en ese momento pues me causó incertidumbre y me dirigí hacia la puerta donde para salir hacia la calle. Entonces a lo lejos yo alcancé a ver la sombra y de repente atravesó así la puerta de la calle, así pum. Entonces ya todo lo demás estaba oscuro. O sea, oscuro, no había realmente nada, la única luz prendida era en la sala donde yo estaba trabajando, y me quedé así de, ¿qué onda? ¿Qué pasó? dije, ese no era mi papá. Entonces ya lo único que me quedé así de, wow, creo que era el señor fantasma. No, pues literal agarré, sí me dio como que ese escalofrío, ¿no? De repente así empecé a sentir algo de frío. Uh-huh. Dije, ay, hijo, ya no, pues, ahí nos vemos. Ya la verdad es que lo que hice, ya había terminado, ya guardé mis cosas, vámonos, que me subo a mi recámara. Ok, colega, pues, bueno, este tipo de anécdotas son las que buscamos escuchar, porque, pues, sí nos dejan pensando, ¿no? Bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos a su programa PES Platicando. Es momento de presionar pausa, pero no desesperes. Regresamos después del corte. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Son las 6:46. La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. ¿Estás listo? ¡Qué bien! Ya regresamos para continuar con Pez Platicando. Pez Platicando. Colegas, vamos a la última sección. Ya para ir cerrando este Pez Platicando, vamos a Fútbol Real. Sabemos que te gusta el fútbol. ¿Pero cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colega, ya sabemos que te gusta el fútbol. Dinos a qué equipo le vas. Pues muy bien, querido Uli, querido colega, pues así como te decía, le voy a las poderosísimas Águilas del América. Ajá. Y próximas, próximas a ser campeonas, vamos por la 14. Exacto. Así que, exactamente. Así que vamos a... Próximo campeón del fútbol mexicano. Excelente. Bueno, dime tu jugador favorito, ya sea inactivo o activo, mexicano. Híjoles, la verdad es que tengo varios, pero yo creo que mi principal, uno de mis principales obviamente es Hugo Sánchez, Cuauhtémoc Blanco y Sague. Perfecto. ¿Hora internacional? Internacional, yo creo que Zinedine Zidane. ¿Tienes algún técnico favorito? Yo creo que José Mourinho. ¿Tienes algún estadio que te gustaría conocer? Sí, el San Siro. ¿Y tienes algún estadio que has conocido y que te ha gustado todos los que has conocido? He conocido varios. Incluso he estado en estadios de primera división en el césped, pero yo creo que de todos los que he conocido, obviamente me sigue impresionando mucho el Estadio Azteca. Sí, realmente sí. Ahora, dime, ¿con qué jugador te dieran la oportunidad de convivir con alguien, con algún personaje, ya sea técnico o ya sea un jugador? ¿A quién escogerías? Activo, o sea, que el activo que sea, o no activo. El que sea. Ay, joles. Digo, voy a descartar los que ya he conocido, con los que he tenido oportunidad de convivir. Yo creo que con Mourinho. ¿Y qué sería lo primero que le preguntarías a Mou? Al Special One. A Mou, al Special One, exactamente. Ese. ¿Cómo le hizo? Bueno, ya terminó. ¿Cómo se decidió a ser técnico? Ya termina la convivencia y te dice, te voy a dar un obsequio, ¿qué quieres? ¿Qué escogerías? ¿Qué te gustaría que te obsequiara el Special One? Creo que tiene un libro, ¿no? Que te lo autografiara. Creo que tiene un libro. Como autografiar así, o me dé una foto, yo creo que sería como que eso sería como que de las cosas favoritas. Ok, colega. Bueno, y dime, ¿tienes alguna posición favorita en la que juegas? Claro, delantero. ¿Qué número usas? El 30. ¿Por qué? El 30, fíjate que es una combinación ahí de números, ajá, de los números de cumpleaños de mis hijas, ajá, y le agregué el 1, ¿no? Excelente. De hecho, le agregué un 1, digamos, combinados a 29 y digamos, 29 estaba a los 30. Va. Ok, colegas, pues bueno, no sé, fíjate que actualmente se viene el Mundial. ¿Cómo ves a nuestra selección? Uy, no, pues la verdad es que no tengo mucha esperanza. Sinceramente, ahorita sí la veo complicado. Uh-huh. Ojalá, digo, me daría por bien servido que pasen de fase de grupos, porque la verdad es que sí ha venido jugando bastante mal. Sí. Entonces, ojalá se haga un papel digno. Decente, ya no digamos digno. Sí, bueno, sí, digno y decente, porque así como se ve, la verdad es que está, híjoles. Bueno. Bien complicado. Ok, colegas, pues bueno, con esto cerramos la sesión. Es fútbol real. Sabemos que te gusta el fútbol, pero ¿cuál, dónde y cómo? Es el gran misterio. Hablemos del fútbol real. Bueno, colegas, estamos finalizando este pez platicando, pero pues antes de despedir el programa vamos a ir con la última sección, vamos a conocer un poquito más de nuestro invitado, vamos con la recomendación de la semana. Porque esto es para ti, la recomendación de la semana. Presta oídos. Bueno, mi querido oso Grizzly Gamer, la recomendación de la semana eres tú y quiero que nos digas todas tus redes sociales, de dónde podemos ver tu contenido, tus canales, tus diferentes redes sociales. Son tuyos los micrófonos. Claro que sí, Ule, muchas gracias. Pues principalmente pueden seguirme en mi canal de YouTube, estoy como Oso Grizzly Gamer, 2306. Ahí aparece la foto que ahí subiste en Twitter. Ahí uh-huh. Esa foto es donde estoy. Aparece esa o lo que es mi logo. Uh-huh. Pero bueno, pues ese canal, como les digo, se enfoca al retro gaming, arcade, todo esto. El Twitter, que es como que mi main en cuestión de redes sociales de comunicación, es Oso Grizzly Gamer, todo junto en minúsculas. Ahí es donde me pueden encontrar mucho más fácilmente. También me encuentro en Facebook. En Facebook estoy como Oso Grizzly Gamer 2306. Y las iniciales van con mayúscula. Y ahí, pues próximamente, nuevamente le voy a estar dando a la parte del streaming. Y también me pueden igual encontrar en Instagram. Tengo abierto TikTok, pero la verdad es que no lo uso. Y ya son como que las redes sociales, las que tengo ahí activas. Ok, esto fue la recomendación de la semana. Porque esto es para ti. La recomendación de la semana. Presta oídos. Colega, pues bueno, quiero agradecerte, ya estamos en la recta final de nuestro pez platicando y me gustaría agradecerte que hayas estado conversando un poco con nosotros, un poquito de todo, y bueno, vas a estar próximamente en este programa que haremos de pez platicando mundialista. Al contrario, muchas gracias a ti, a todos los que nos escucharon, la verdad es que ojalá les haya agradado esta plática, muchas gracias también por la invitación, con todo gusto vamos a estar ahí platicando ahí sobre el mundial ahí. La verdad es que a pesar de que la selección no anda tan bien, pues un mundial es un mundial, ¿no? Y emociona siempre. Sí, colega, pues gracias, no, para nada. De hecho, nuestros diferentes colegas nos estaban preguntando que quién eras, quién iba a ser el invitado, y pues ya lo conocen. Y ya saben, colegas, pues pueden escuchar el podcast de este programa para revivir este momento en el roster de nuestra web, lavoladora.org. Ahí pueden descargar todos nuestros podcasts y ahí estaremos, colegas. Y bueno, los invito nuevamente a nuestras redes sociales, que es La Voladora Radio, en tanto Facebook, Twitter e Instagram, o para conocer noticias locales, La Voladora Noticias, el de sus servidores Uli Leve, o el del programa es Pez Platicando. Y bueno, les agradezco mucho por haber estado con nosotros esta tarde. Y muchas gracias, Oso. Gracias a ti, Uli. Gracias a todos. Bueno, esto fue Pez Platicando. Gracias. Estás